La reclamación de tierra no es solo porque nos falte tierra, sino que es la tierra antigua de la que nos despojaron, de la que nos sacaron sin consentimiento. Anunciar la huelga fija que se empezaría el miércoles de esta semana. Por lo tanto, el llamado sigue siendo poner en nuestra rogativa a nuestra misma sucesión y por sobre todo presionar. Estamos convocados en la Plaza de Niebla por la libertad del Machi Celestino y por la libertad de todos los presos políticos. Por las calles de Niebla, exigiendo la libertad del Machi Celestino Córdoba, más de 60 días en huelga de hambre. El gobierno ha pedido un estado de facilidad, de observación, cuestión que nos parece una cuestión de verdad muy grave, porque en definitiva es que el ejecutivo... La toma de una barra de barranca por el derecho a la vivienda, la familia pobladora, las familias de trabajo, el sistema del Estado chileno, la libertad de los políticos, libertad al Guatmapu, fuera de las transnacionales, fuera del capitalismo, libertad a los presos. Y acá en Guatmapu seguimos luchando, alentando la autonomía y la reconstrucción de nuestro pueblo mapuche. Así que me voy a Machi Celestino Córdoba para que todo nuestro pueblo se levante. Acá en Guatmapu, en el medio de Guatmapu, seguiremos luchando con el nivel de todos los mechazos, de los zombies, de los zonas, de los machis, de los montos, y seguiremos luchando firme por nuestro territorio. Exigimos la retirada de los contingentes militares de nuestro territorio. Nosotros no exigimos ningún favor, sino el cumplimiento real de los tratados de Chile ha ratificado. Los y comunidades mapuches en la quecha en resistencia. Guatmapu, territorio mapuche usurpado por el Estado chileno y los gobiernos empresariales. 27 presos políticos mapuche levantan una huelga de hambre en 3 cárceles del sur. Cárcel de Angol, 8 presos políticos mapuches en huelga de hambre desde el 4 de mayo. Sergio Levinao, Juan Calbucoy, Víctor Yanquileo, Juan Queipul. Freddy Marileo, Danilo Nahuelpi, Reinaldo Penchilev, Antu Yank. Cárcel de Leu, 11 presos políticos mapuche en huelga de hambre, desde el 6 de julio. Eliseo Raimán, Matías Leviqueo, Carlos Huichacura, Manuel Huichacura, Esteban Huichacura. Guillermo Camus, César Millanao, Orlando Sáez, Robinson Parra, Oscar Pilquimán. Cárcel de Temuco, 7 presos políticos mapuche en huelga de hambre desde el 19 de julio. Daniel Canío, Facundo Llorens Juada, José Cáceres, Juan Chauqueta, Fermín Márquez, Christopher Pino, Víctor Marileo. Hospital Intercultural de Imperial. Machi Celestino Córdoba en huelga de hambre desde el 4 de mayo. Exigen la aplicación del convenio 169 que establece medidas especiales para las autoridades espirituales. Se exige la libertad de todos los presos políticos mapuches, 19 encarcelados sin juicio ni pruebas contundentes. Exigen además la libertad de todos los presos políticos de la revuelta de octubre. Que los presos vuelvan a sus territorios. Machi Celestino Surregue. Campaña de recaudación de fondos para la Lamien Luisa Marilá, compañera del Machi Celestino. Cuenta RUT, Banco Estado, 16.632.464-5, a nombre de Luisa Marilá Millaleo. Correo electrónico a giovanna.tadilo, giovanna con dos n, @gmail.com. Hemos escuchado Radio Comunitaria Aucín Lab, transmitiendo desde mar a monte.